¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Buenos días, bienvenidos a un nuevo Enredando las Mañanas de día viernes, hoy por FM La Caterva 97.3, acá en el sur de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Buen día, Leandro, ¿cómo le va? Buen día a toda la gente. Buen día. Buen día a todos y a todas, buen día Aldi, buen día Javi, que, Javi está que está llegando de otro lado, al chino detrás de la pecera. Buen día para todos, bueno, es el viernes, pasan tantas cosas en la política y en las noticias todo el tiempo que ya no sé ni qué está pasando en Argentina. Sí, es como que cuesta decir, si tenés que decir tres cosas, cuesta elegirlas, cuesta, ¿no? Cuesta elegir y, por ejemplo, si te preguntan cómo es tu presidente, viene alguien de, no sé, de afuera, claro, de cualquier país, elija el que quiera, te preguntan qué características tiene, cómo es su personalidad. ¿Cómo no lo definirías? No sé. Ni idea. Y la política también, bueno, es más fácil capaz, ¿no? También, como pero, hay pero algunas... psicológicamente hablando. Ah, psicológico, muy complejo. Muy complejo. Muy complejo. Yo no lo entiendo. Ayer di una conferencia y tenía cara de pobrecito. Esto son clases de actuación. Sí. Y que le dicen cómo tiene que ponerse. Pero la cara de pobrecito que tenía Macri, yo dije, ¿qué le está pasando? Está pasando mal. ¿Qué está pasando en el entorno para que le tengan que decir poné cara de pobrecito? Sí. Y estaba como con los hombros para abajo, como... haciéndose el relajado, ¿no? Raro. Están muy coacheados. ¿Por qué empezó a hablar del presidente? No lo sé. Pero bueno. Pero porque eso nos tiene mal. Nos tiene mal porque no sabemos cómo vamos a llegar. Ayer se dieron los resultados definitivos del escrutinio en la provincia de Buenos Aires. Sí. Parece el resultado irreversible, ¿no? Por la proporción de votos. Aún así, por más de que se vaya este gobierno... en diciembre o cuando sea, las cosas van a estar muy difíciles y por eso también vamos hoy a estar conversando con Julio Gambina, un economista acá amigo de la casa, para que nos explique un poco porque hay varios niveles, digamos, de entender la política económica y lo que está sucediendo. Una cosa es la más cercana, digamos, de saber en carne propia, digamos, en nuestra vida, que las cosas no están yendo bien por las políticas más allá de lo económico, de los cierres, de los despidos, la eliminación de los ministerios, la calle, la represión y la política económica, que no tenemos un mango para nada. Y otra cosa es la política económica más en profundidad, lo que no estamos viendo y vamos a sentir en los próximos años quizás. Sí. Decretaron el default. ¿Ayer? ¿Ya está? Hay no hay plata en el país. Bien. Así estamos, país. Sí. Y hoy lo vamos a estar abordando en este Enredando las Mañanas. Por supuesto. Y vamos a tirar así la propuesta de, bueno, ¿cómo definirías al presidente? ¿No? Sí. Para ir pensando. Sin insultos, por supuesto. Sin insultos. Todo con respeto. No es necesario, además. No es necesario. Como que... ¿Viste cuando decís, bueno, dejemos que hablen solo, ¿no? Las veces que así que hemos hecho entrevistas a miembros funcionarios de este gobierno, no hace falta ni siquiera apretarlos ni hacer una pregunta picante. Hablan por sí solos, digamos. Se venden. Sí. Hoy va a haber un encuentro muy llamativo, me llamó la atención, de mujeres del PRO. Sí. ¿Y saben quién lo encabeza? Marcos Peña, o sea, es el mansplaining del día, chiques. El aliado del día, va a estar Pato Bullrich también y Stanley, las auroras ajustadoras. Sí, hoy. en Barrio Norte va a ser el encuentro, obvio, porque no podía ser en Pero es un encuentro de mujeres. Es un encuentro de mujeres del PRO. Claro. Los requisitos es ser mujer del PRO o Marcos Peña. Debe ser, claro, sí. Tiene un papel escrito eso. Sí. Bueno, espero que la pasen bien. No sé para qué igual. Es a las 10:30 de la mañana, así que vamos a estar chusmeando a ver qué está sucediendo. También hoy hubo movida desde muy temprano, docentes de Chubut que están en lucha hace muchísimos meses ya, se movilizaron, vinieron hasta Buenos Aires para visibilizar el conflicto y la situación gravísima que está pasando en Chubut, renunciaron ministros, se movilizaron también a la Casa de Chubut y hoy a la tarde se van a movilizar junto con organizaciones sociales y sindicatos al Consejo del Salario para exigir... mínimo, apertura de paritarias, es una vergüenza el salario mínimo vital y móvil está en 12.000 pesos, un poco más, cuando la canasta básica familiar supera lejos los 30.000 pesos. Así que vamos a estar hablando en un ratito con una docente de Chubut para que nos cuente cómo se está viviendo allá y cuál es la situación que están atravesando los trabajadores y trabajadoras. Sí. ¿Qué nos trajiste para tu columna deportiva, Leon? Lean Section. Bueno, la semana pasada que estabas visitando Córdoba, sí, me estuve por Córdoba. Empezamos la sección de los clubes. ¿Cómo? No me acuerdo. Javi le puso nombre, pero no me lo acuerdo ahora. Creo que no se lo acuerda porque está así con los ojos saltones Memoria, no sé cómo la puso, pero es la comparación entre dos clubes clásicos de la misma zona. Bien, me gusta. Comparando las historias de fundación y viendo las diferencias que hay en un primer momento. Casi siempre la mayoría de los clubes son los del principio del siglo XX, de fines del siglo XIX, mediados del siglo XX, muy pocos. Serían como menos clubes muy nuevos. Hicimos de Estudiante de La Plata y Gimnasia, que encima con nuestra compañera Dayana allí en La Plata decía que simpatizaba más por Gimnasia. ¿Mirá? Porque era más más humilde. Pero veíamos que en sus inicios Gimnasia es de la alta sociedad platense y Estudiantes es de obreros y Estudiantes Universitarios de La Plata. Entonces en sus inicios tienen fundaciones muy distintas. Hoy vamos a hablar de dos equipos rosarinos. Bien. El clásico rosarino. Que tienen dos historias de fundación muy particular y además de toda la información como el US Open, el abierto de Estados Unidos de tenis que arrancó hace una semana, estamos por arrancar la tercera ronda con Federer, con Nadal, con todos los importantes, el último Grand Slam del año, tenemos Copa Libertadores, tenemos Boca River, como habíamos previsto la semana pasada que podía llegar a pasar, era lo más lógico, ayer empató River y se clasificó a la semi frente a Boca, tenemos Superliga, tenemos Nacional, Primera Nacional, no se llama más de Nacional. Tenemos ligas europeas y toda la información deportiva. Me encanta. Mundial. Mañana arranca el Mundial de Básquet. Mañana empieza el Mundial de Básquet a las 9:30 de la mañana juega Argentina. Y toda la información del Mundial de Básquet de China. Va a haber horarios muy jodidos. El horario de mañana va a ser el más el más tranquilo para Argentina, a las 9:30 de la mañana. Igual tiene una magia, ¿no? Eso de ponerse el despertador, sí. Pero te tiene que gustar mucho. Bueno, el lunes juega a las 5. Mañana, porque allá son las 5 de la tarde, son 12 horas de diferencia. ¿Vas en China, a ponerte el despertador? Y yo voy a tratar de ver todos los partidos. El de mañana no se me complica, porque es 9:30 de la mañana, pero 5 o 4 de la mañana ya es complicado. Sí. El primer partido es juega Serbia y juega frente a Angola, y es a las 4:30 de la mañana, por ejemplo. Claro. Pero bueno, vamos a estar repasando todos los partidos importantes del Mundial de Básquet de China. Muy bien, me encanta esta sección, quiero decirlo. ¿La de los clubes? Sí. ¿O la deportiva en general? La deportiva en general y en particular la novedad que has impulsado. Es buena, sí, la verdad que estoy orgulloso de mí. Y en realidad vos tuviste la idea. Se sucedió acá, fue en pleno desarrollo de la columna. Dije, fue ¿por qué tan no? espontáneo y genuino que buenísimo. Me encantó. Sí. Bueno, ¿Javi va a entrar o no va a entrar? No sé, se está haciendo ahí, está oficiando de productor. Entra, Javi, entra el sonido de la puerta. Porque es vida en la estuvo radio. Trabajando y también tiene que contarnos que... No sé qué estuve haciendo. Estuvo trabajando. ¿Qué tal? Buenos días. Estuvo trabajando para estar enredando las buenos mañanas. Días. ¿Cómo andan? Bien, ¿y vos? Bien. Bueno, bien es un decir, vengo de una semana... Golpeado por las enfermedades, no sé. Decir bien es un decir, es decir, decir, estoy mintiendo. Bueno, uno para saludar dice, ¿cómo andás? Bien. Es un, sí, está una bien. Forma de expresarse. Está bien, si no hay que decir la verdad. Decir, la verdad. Acabemos con el ¿cómo estás? Bien, sí. Para a modo de saludo. Para mal, modo mal, de saludo es mal. Hola. Sí. Hola. Oh, pero listo, si estás bien, podés decirlo. Sí, si sí, no sí. Está, en mi caso, no, nada, un estado gripal que estoy saliendo y no sé qué, un virus en el ojo. O sea, no que tomas con mate. Gotas, estamos tomando mate con el chino. Ah, ya nos apestó. No, adiós, chino, adiós, no. Pero ya esto, está chino. ¿Pero le toma mate con el ojo? Yo me fui, claro. No, pero dice que está engripado. No, bueno, pero... Y además tiene el ojo. O sea, una gripe. Está bien que en el siglo XI... Llena de gripe, en el siglo XI una gripe te mata, ¿verdad? En el siglo XXI. No, pero ¿un te mate deja te mata? Una mate gripe, una gripe. Una gripe. ¿En el siglo XI? No te mata, pero te deja una semana. Te morías porque tenía... No existía el mate en el siglo XI, me parece. No, no. Ah, no lo sé. No lo sabemos. No sabemos. ¿Siglo XI? No sé. No llega mi Wikipedia hasta ese siglo. Colón no había llegado. No, no, que los no. Jesuitas inventaron. ¿El mate? Chiquete. Como las conversaciones varias. Me mata cómo empezamos. Una a favor de la iglesia. Pero los jesuitas sí, inventaron. Sí, es una tradición, es una costumbre más guaraní de ese palo. Ya, claro, creo que había... Y los jesuitas lo difundieron. Lo hicieron vamos marketing, decirle, vamos metieron el marketing. Empezó europeo. El primer marketing fue de los jesuitas con el mate. Exactamente. Sí. Y seguro no compartían el mate cuando estaban enfermos. Bueno, no me hagan sentir mal. No, por favor, me voy llorando de acá. Yo soy la primera en decir, tomá mate, tomá. No. Pero me traje advierto, otro, o sea. Me traje otro mate. ¿Te tomaste algo? Y Lilian no tiene problema porque toma su café a base todavía, de jugo de naranja. Todavía no lo hice. Vine tomando un jugo de naranja. Ah, bien. Entonces no lo comí acá. Pero no tomé acá. Pero tomó algo para recuperarse. Estoy con los antibióticos de la gripe, ya lo dejé porque, o sea, me empastillé no todo el sentido. Fin de semana. O sea, ya. Yo estoy en contra. Yo también, pero. De los antibióticos por la gripe. Por todo, ¿no? O sea, tomarse no, una no, pastillita antibióticos por... a veces son necesarios. En la gripe no me parece. Bueno, se puede zafar de una gripe sin antibióticos. Con té con limón. Hay que tomarlo menos posible. Con un té con limón, un té vi que tiene ahí una. Chimichanga, sí, tiene una cosa rara. Sí. No sabemos qué es. El té con limón y miel que no me y gusta. Jengibre. Es riquísimo. No me gusta miel, el té limón, de limón. Jengibre. No. Menta. No me gusta el té de limón, pero bueno, a fuerza de dolor de garganta me tomo una, un trago. Una que les tiro, para quienes pero no conozcan. Que no te gusta el chocolate. A la nochecita estás engripado, engripade, te vas a dormir, vino caliente, sí, canela, no. Miel, ralladura de naranja, exquisito, te pegas un pedalín, te hace bien a la garganta y te vas a dormir, ahí te tapás. Ese es el tema, hay que taparse hasta, increíble. Hasta con hay los que taparse. Solo los ojos afuera y vino la nariz. Caliente. Vino caliente. Como los señores riquísimo. Grandes. No sé si es riquísimo. Como los señores grandes cuando estás en gripade. No sé si es riquísimo, pero digo... A mí me gusta mucho. ¿El vino caliente? Sí. No, en esa situación... En esa situación... Por eso trata de engriparse siempre, Alice. Prefiero vino caliente que un té con limón. No vino caliente por el sol o las altas temperaturas. No, lo ponemos en el fuego y lo dejamos hasta que hierva. Aldi tose y se dice, eso era mi vino caliente. Ya me la imagino a Aldana preparando fiesta navideña. Sí. Vino caliente todos. Para toda la no, familia no, en una solo olla. En situaciones puntuales, porque sí, vino sí, caliente... Sí, es complicado. No, yo nunca... Yo sé esa receta, me la han pasado, pero no, nunca intenté, pero bueno. Es la vieja receta de la abuela, digamos. Exactamente, de la abuela. La de canela con el toque gourmet de canela abuela, y de ralladura la de naranja, no sabía. Pero bueno, sí. Es un toque gourmet interesante. Sí. Bueno, vamos a tener un montón de cosas enredando de hoy. Entre ellas también vamos a estar hablando con la gente de lo que es los documentalistas del DOCA, ¿sí? Uh-huh. Que entre otras cosas más que deja este gobierno en quiebra es también lo que es el Inca y la cinematografía nacional. Que así, bueno, más ellos más adelante estaremos charlando aproximadamente a las 11 con uno de ellos para que nos eche luz sobre lo que está pasando con lo que es la cinematografía nacional, sobre cómo se maneja el Inca, que hemos escuchado por muchos medios hegemónicos esto de decir de que este gobierno ha apoyado todo ese tipo de cosas. Pero es todo marketinero porque en los números y en la realidad no está pasando eso, que así vamos a escucharlos a ellos. Y después, bueno, te escuché a vos, ¿no? Que no me acuerdo lo de la memoria de los deportes, ¿no? No sé, la sección esa que... Yo empecé la sección, le pusiste un nombre muy bueno, que ahora no me lo recuerdo. Lo que sí, antes de cerrar la apertura, no sé si estamos viendo horario, pero quiero preguntarle cómo definirías al presidente. Estamos hablando con alguien antes que llegue. ¿Cómo? El reverendo hijo de puta. Pero sin insultos. Con yuta. No, pero escúcheme. Sin insultos era la consigna. De yuta, bueno, es lo mismo. Pero digo, no es lo mismo decir yuta. Es un insulto, digo que es un insulto decir yuta. Claro, a eso me refiero. Claro, por eso hay que modificarla. Pero vamos a esto. Me corro de los que dicen que el tipo es un nabo o que no sabe lo que hace. Yo creo que está todo planificado para que pasen estas cosas. Puede ser que no haya estado planificado él esperando que no tener su reelección. Eso creo que puede ser que no lo haya planificado. Pero después todo el desastre que hizo, yo creo que está haciendo las cosas para las que vino a hacer. Yo creo que confundimos torpeza con falta de inteligencia, sí, ¿no? Como que una persona no sepa hablar y leer no significa que no sepa lo que está haciendo, ahí está, ¿no? Sí. Me parece. Y tenemos muchos ejemplos en la historia argentina. Creo que Macri ha excedido todo, o sea, como es el ejemplo extremo. Sí. No, y también el hecho de que la persona que quiere saber hablar en otro idioma mostrándose como, miren lo que soy culto, hablo en otras lenguas. Esto ¿te referís a Michetti? No, bueno, Michetti. No, pero el mismo Prezi también. Michetti, que recordamos que es nuestra vicepresidenta. Pobre, la dejaron ahí. Sin nada. Siempre, sí, ya es más, creo que en las reuniones estas de urgencia que hacen a ver cómo remontan la elección, va directamente Pichetto a ser el lugar de... Eso que es candidato, pero ya tomó su lugar de vicepresidente. Sí. Pero no, Michetti no es candidata a nada, además, más allá de que no van a... Exactamente. Ayer leía con esto que vos me estabas comentando, lo del encuentro de hoy, que me sorprendió el nombre que le ponen, lo leí dos o tres veces, se llama Pro Mujeres. Claro, encuentro de mujeres del PRO. Claro. No, pero el nombre mujeres, que le pusieron es Pro Mujeres. Claro. Que en su momento, bueno, que el principal orador es este tipo, el Marcos Peña. El inefable Marcos Peña. Que en su momento, cómo llega al poder y que, bueno, quería el lugar de Michetti. En realidad, quería ir en la fórmula por Michetti. A veces hemos tenido un Marcos Peña de vice. Pero bueno, más allá de eso, me refiero, para mí es un hijo de yuta, es como vos decís, una vez a veces confunde, no sabe expresarse o leer bien o hablar bien en público, pero no es un boludo, es una persona que está haciendo cosas está haciendo las que quiere hacer. Sí, no, esas torpezas, por esas torpezas también, digo, como pueblo hemos subestimado muchísimo lo que eran capaces de hacer, ¿no? Esto de reírnos porque no son capaces ni de que el presidente lea, bueno, pero eso no es, digamos, podemos reírnos, pero no es una propiedad que nos haga decir reírnos, y para mí hemos subestimado muchísimo la capacidad de este gobierno para hacer daño, todo el daño que hizo. Sí. Por último, vamos a hablar con Ramiro, que es el abogado de Kiki, un pibe de la Villa 31 que está preso injustamente desde el 21 de agosto, que fue cuando allanaron su vivienda y fue detenido. Le armaron una causa, una situación de extrema impunidad, como muchísimas de las que ya estamos acostumbrados, pero no nos queremos acostumbrar a la impunidad de este gobierno y de la justicia, ¿no? Que actúa en complicidad. Así que vamos a estar hablando también con él. Nos vamos de este primer bloque del Enredando las Mañanas, que tenemos muchísimo para hablar en el día de hoy. Sí, lo único que el tema que vamos a escuchar es Hawái de las pelotas, Luna de Miel en Hawái, dedicado a Aldana, que estuvo de Luna de Miel en Córdoba. ¿Qué? ¿Fue Luna de Miel usted? ¿Fue a Córdoba? Fui a Córdoba, fui dos días a Córdoba. Fue al corazón amarillo del país. Es cualquiera lo que está, ¿eh? Al corazón amarillo del al país. Al corazón amarillo del país, pero a un corazón más chiquito, hippie y antimacrista. No, las excusas no me... ¿Qué pueblo? ¿Eh? ¿Qué pueblo de Córdoba? San Marcos Sierras. Ah, mira. San Marcos Sierra. Bien, no, no. Tengo una memoria del lugar. No lo conozco, pero de escuchar gente que hace raya en ese lugar. Ah, sí. Sí.

Hacer en la República Argentina y vamos a arrancar con la columna de deportes porque ¿por qué no? Claro, ¿por me qué parece no? Excelente ese no? Argumento. Es el mejor, no hay que dar argumentos además. Dicen claro. Que hacer deporte a la mañana es lo mejor que hay. Nunca lo intenté. Sí, un par de veces bueno, lo intenté. Bueno, escuchar más o menos. Es lo mismo. Claro. Yo voy a hablar, ponerle de lo que está pasando en el US Open, pero usted si se quiere sentir que está haciendo deporte... Que soy Federer. Que sos Federer o Nadal, me parece perfecto. Buenísimo. Hay que vivir... El otro día vi Matrix. ¡Oh! Ajá. ¡Qué bueno! Por primera vez. ¿La 1? La 1. Primera. Ah, la 1. Hay 4, ¿no? La mejor. No, yo vi la 1 nomás. Hay 3 y supuestamente van a ser la cuarta hora. Hay una que se llama como anti... Y es una de dibujos, de cómics, de animación, perdón. No me gustó. ¿No te gustó Matrix? No me gustó. Eso es un... Bueno. Por él la tendré que ver más veces, ¿no? ¿Qué? No la entendí muy bien. Yo la vi de chica y me acuerdo en su momento no la había comprendido, no me había generado muchas cosas. Vi la nueva de Tarantino. Ah, no me conté eso. No, la voy a ver. Hablemos de cine. No. La voy a ir a ver esta semana y no necesito spoiler de ningún tipo. Bueno. Solo sé que está DiCaprio, que es el... DiCaprio y Brad Pitt. Top 5 mejores actores de la historia mundial. Usted está... ¿A usted le parece? Leo DiCaprio. Y ¿sí? Jack Nicholson anda por ahí. Al Pacino. Mucho cine americano. Sí. Pero digo esto. Igual dice, solamente que me advirtieron de que si no sos muy fan de cosas del cine de los 60, 70, y que dura mucho la película. 2:40. Bueno, como todas las de Tarantino. Es como que medio. Bueno, yo soy medio fan de la película de Tarantino en sí. Ah, ok. Así que no sé. Vamos. No nos desviemos. No nos desviemos. Vamos a hablar de... Empezamos hablando de tenis. Que está el US Open. Que está Federer, que juega hoy. Yo solo hablo de Federer. Sí. Está bien. Ya nos has comentado tu amor por Federer. Siendo el mejor. Frente a Daniel Evans. Hoy a la 1 de la tarde. Una hora después de que finalice el Enredando las Mañanas. Se puede disfrutar la tercera ronda del US Open allí en el abierto de Estados Unidos. Y tenemos, a ver, argentinos en el US Open. Pela había quedado eliminado. Pero había pasado el amigo Schwarman, por ejemplo. Ajá. Que está muy bien en el ranking y van a estar disputando partidos en esta semana. Pero lo importante es el suizo. Lo importante es el queso suizo. Roger Federer. Que va a estar jugando hoy a la 1 de la tarde entonces. Lo importante de la semana, sin lugar a dudas, más allá del fútbol, del Boca-River, que vamos a estar comentando ahora, es el Mundial de Básquet. Ajá. De los deportes más populares del mundo, siempre lejos del fútbol igual, pero de los deportes más populares. Y arranca el Mundial el día de mañana, a las 4 y media de la mañana de aquí. Vamos, Serbia frente a Angola, es el partido debut allí en China. Y Argentina, por supuesto, juega a las 9 y media de la mañana frente a Corea del Sur. El grupo de Argentina es Corea del Sur, Nigeria, que siempre aparece en los mundiales de Argentina de fútbol y de básquet. Nigeria últimamente siempre presente. O sea, hay muchos partidos históricamente entre Argentina y Nigeria en distintos deportes. Ahora de me vuelta. Me acuerdo en el mundial. 2002, por 2000. Ejemplo. Ese no me lo acuerdo. Recuerdo. Bueno, último, 2010. El último. 2014. Del Diego. 2018. 2010 me acuerdo porque lo vi en ese momento en la radio donde trabajaba y los nigerianos tenían un programa de radio, entonces los vimos con los nigerianos. Fue muy tenso. Los últimos tres mundiales de fútbol, Argentina y Nigeria estuvieron en el mismo grupo. Sí. Y siempre ganó Argentina. Y ahora en el de básquet también. El último partido del Diego en un mundial. ¿Cómo? El último partido del Diego en un mundial. En el 94, siempre nos toca Nigeria. 94 fue el último partido de Diego cuando entró la enfermera. 2002 con el único partido que ganó Argentina en el Mundial donde se fue en la primera ronda, que luego perdió con Inglaterra. 2010, 2014, 2018, ahora en el Mundial de Básquet, que también tiene a Rusia como favorito, ¿no? Entre Argentina y Rusia yo creo que va a estar el primer puesto del grupo. El partido con Rusia obviamente va a ser clave y va a ser el último del grupo, va a ser el tercero, va a ser sí. El definitorio. Corea del Sur y Nigeria no hay que desprestigiarlos, pero Argentina tiene bastante más nivel. Y Facundo Campazzo, que había tenido una lesión en el tobillo, el mejor jugador argentino, el base de la selección, va a llegar bien para el debut de mañana. ¿Juega a las 9 y media. El hijo de Stolbizer? Es el base suplente, Nicolás La Provítola, el último MVP de la Liga Endesa, de la Liga Española. MVP es el jugador más valioso entonces de la temporada. El hijo de Margarita Stolbizer, pero bueno, es un gran jugador, el base suplente de la selección, que es suplente porque está acá un paso adelante. Ah, ok. Y suelen jugar juntos, como doble base, distintas estrategias del básquet. Juegan juntos a veces Nicola Provítola y Campazzo. Lo cierto es que Argentina va a estar disputando frente a Corea del Sur su debut. Y Estados Unidos juega el domingo a las 9 y media frente a República Checa. Obviamente, bueno, la FIBA, que es la Federación Internacional de Básquet Association, no pone a Estados Unidos como favorito. Hicieron un ranking premundial. ¿Cómo se establece? Hizo un ranking premundial la FIBA, como que daba la FIFA en fútbol, poniendo los el top de los que van al mundial. Y Estados Unidos figura en el número 2. Es rarísimo eso. Y en el 1 figura Serbia. El equipo de Jokic, de muchos jugadores NBA. Es cierto que Estados Unidos no va con su primera línea, va con su tercera línea de jugador, pues se va con su primera, sin discutido, que es el favorito, con todos los jugadores NBA. Pero son 12 jugadores, los 12 NBA. Y la FIBA no los sitúa como favoritos. Yo, sí, creo que Estados Unidos va a ganar el Mundial. Pero bueno, es raro que la FIBA ponga a Serbia por encima, en una hipotética final, como favorito frente a Estados Unidos. Y las casas de apuestas también. La gente apuesta, están apostando en contra de Estados Unidos. Todavía no sabe cuál va a ser la final. Por ahí se encuentran antes, por ahí no se encuentran. Pero están apostando, no todos por Estados Unidos, cuando es un deporte donde tienen una supremacía abismal. Bien, ahora sí. Antes de la Copa Libertadores, Copa Sudamericana, se definieron las semifinales. Va a estar disputando Colón frente al Atlético Mineiro de Brasil el jueves a las 9 y media la ida, el jueves 19 de septiembre, falta, frente al Atlético Mineiro, el equipo brasileño, y del otro lado Independiente del Valle, que eliminó al Independiente argentino, frente al Corinthians, el brasileño, que para mí el Corinthians es el candidato principal a llevarse la Copa Sudamericana 2019. Tenemos también... no sé de cuánto tiempo disponemos, porque después se viene la super sección del super por favor. Los super equipos. Unos minutos más. Vamos entonces a repasar el inicio de la fecha número 3 de la. Antes de hablar de Libertadores, que lo podemos dejar para el final porque es de lo más importante. Inicio de la fecha número 3 de la Primera Nacional, de la segunda categoría del fútbol argentino. Morón, el gallito de Morón, le ganó 4-2 al Alvarado en Mar del Plata, luego de estar abajo por 1-0, ganó 4-2 allí en Mar del Plata. Y hoy sigue, por supuesto, a las 21:05. Belgrano de Córdoba va a estar enfrentando a Barraca Central allí en el Alberdi en Córdoba. Y por ejemplo, partidos interesantes mañana, como Tigre All Boys a la 1 de la tarde, o Sarmiento de Junín frente a San Martín de Tucumán el mismo día, también mañana a las 3 y media de la tarde. Buena categoría la Primera Nacional. Partidos buenísimos, partidos muy parejos. ¿Dónde se lo puede ver? En caso que uno no tenga... Bueno, no es más accesible que la Primera para División. Verlo claro, porque en primer, claro, porque hay que tener pack fútbol. Hay que tener cable y pagar un pack de fútbol para eso la Primera Nacional, para la Primera División. Para la B Nacional solo con tener cable. Hay que tener cable, ¿eh? Ah, okay. Hay que tener Teis Sports. Sí. Pero sería en todo caso más accesible que ver a la Primera División del fútbol argentino, ver a la segunda. Y son partidos como más adrenalina sí, tiene más garra. Yo prefiero igual ver la Primera División, hay mucho más nivel. Igual me doy una cuenta, presta atención a esto, a lo que dice Aldana. Tiene más garra, comparto eso, de que pasa que uno por ahí no lo aprecia tanto, porque no tiene cámaras apostadas en todos lados y tanta tecnología en cámaras como lo tiene obviamente la primera división, ¿no? Claro. Pero yo creo que poniéndole eso de una cámara más pro cámara a las transmisiones, uno va ahí, se va a decir, che, este fútbol es mucho más vistoso, por decirlo de alguna forma. No se juega mejor, hay una realidad. Puede ser más entretenido que algunos partidos de primera división, porque por ahí ves el potrero, ves las ganas de ganar. Sin pasto, lugares sin pasto. Sí, en las categorías más bajas se ve más, canchas mucho más. Por ahí sin tanta tribuna. Sí. Por ahí sin tanto arreglo. Bueno, el pasto. Hay canchas igual, por ejemplo, en la primera C, con el pasto sintético. Vamos. Son los cuidados de la cancha que sale mucho mantener un estadio de fútbol. Entonces, obviamente, se ven más carencias en las categorías más bajas. Pero la calidad futbolística se ve en la primera división. Es la realidad. Uh-huh. Obviamente, tiene mucha más calidad individual y colectiva Boca que cualquier equipo de la segunda categoría o River. Eso está claro. Pero es muy entretenido, porque el fútbol al final es un partido entre dos, no solo un equipo que a ver si juega bien la pelota. Entonces, en la relación entre los dos, puede llegar a ser más entretenido un partido del ascenso del fútbol argentino que de la primera. Bien, arranca también la fecha número 4 de la Superliga. Lanús, hoy a las 7 frente a Central Córdoba de Santiago del Estero. Estudiante de La Plata frente a Vélez y Defensa y Justicia frente a Banfield. Y para destacar los mejores partidos de la fecha, fecha número 5, perdón, no número 4, tenemos... ¿Le parece, Chino, que el partido más importante de la fecha es Racing Godoy Cruz? Porque tenemos otros que no importan, como por ejemplo River Boca. Claro. El domingo. Yo me enteré ayer que existía ese partido este domingo. ¿El River Boca? Sí. Para mí es más importante, no sé, Talleres Aldo Civi. Talleres Aldo Civi. River Boca. Sí. River Boca. No sé, no tengo ni idea de cuánto. ¿En base a qué? ¿A quién le importa River Boca? No, pero yo no tengo ni idea de que se están peleando. Están el campeonato, la Superliga recién empezó. El campeonato empezó, recién arranca, Boca okay. Tiene 10 puntos, River tiene 7, o sea, ganó un partido que River perdió, que fue justamente el último fin de semana, porque ambos tenían 7. Boca le ganó a Anfield y River perdió con Talleres. Pero siempre es importante un River Boca, y más sabiendo que es el primero de 3 en pocas semanas, porque se confirmó ayer en Copa Libertadores, que van a estar disputando las semifinales de la Libertadores. Entonces, mañana a las 5 es el menos importante de los 3, sí, porque es un partido a la fecha 5 de la Superliga, pero igual siempre es un superclásico y va a la historia oficial y va a llenarse la cancha de River. El domingo a las 5 de la tarde. Ya una consulta, porque escuché a fanáticos de Boca diciendo que si en esta no le gana a Boca... En la Copa, ¿no? No, pero... si este domingo Boca, como viene River, no lo puede ganar, es muy difícil que después lo vuelva. O sea, porque tiene una performance River que los últimos encuentros. Sí, obvio. River es el mejor de América, sin duda, para mí. Y bueno, para el mundo fútbol, porque es el último campeón de América. Sí. Pero... ¿Usted cómo ve el partido? Este partido no lo veo tan trascendental. Es cierto que, bueno, que gane, estar más contento que el otro unos días, porque saben que se viene después la definitoria. Importante, se vienen los dos partidos. Importante, vio la prueba anti-blindaje de los vidrios del micro de Boca, ¿no? ¿Se hizo? Sí, se hizo. Ah. Con después con de una la masa. Última... ¿Por qué no hacer una prueba de... Con una masa. De calle liberada de la policía, claro. A ver si ahora funciona. Bueno, pero pueden ir, este domingo pueden liberar Monroe y ir a tirarle, que ya no pasa nada, dicen. Ah, está bien. No, el vidrio está por ahí. El vidrio está blindado. Pasen y le damos piedra a nosotros. Claro. Bueno, pero... Está bien, es una buena medida, ¿no? Sí, obvio. pero hay que tener libertad de expresarse. Claro. Los hinchas querían tirar piedra. Bien, entonces para después dejamos. Decimos la para parte. Después dejamos... Lo que pasó en la Copa Libertadores. Rapidito, bien. Porque ya lo estamos comentando. Y... la historia de la fundación del clásico rosarino entre Newell's y Central. Bien. Nos vamos ya de la columna. Muchas gracias, Leandro Deza. No, quédense ahí porque se viene la segunda parte, que me encanta, de la columna de deportes. Y ahora nos vamos a hablar con docentes de Chubut.

el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Miércoles 21 de agosto, Jorge Zárate Macoviac está detenido sin motivo alguno. Entraron en su casa en la Villa 31, fue allanada su casa y se lo llevaron detenido. Por eso ya estamos en comunicación con Ramiro Geber, que es su abogado. Buen día, Ramiro. ¿Cómo te va? Aldana y Javier y Leandro, te saludamos. En la puerta del juzgado, tratando de ver cómo sigue esto para lograr la libertad de Jorge. Contanos, ¿qué respuesta tuvieron en estos días donde la impunidad, digamos, se hace presente? Se lo llevaron sin ningún motivo a Jorge e intentan armarle. ¿Qué causa? ¿De qué se lo acusa? Vamos a empezar por el día 1, que es el día 21. Dale. ¿Sí? Se produce el allanamiento, ¿sí? Se lo llevan detenido, estuvo incomunicado 24 horas, se levanta la incomunicación para someterlo a una rueda de reconocimiento, ¿sí? Se nos da a los abogados 27 a 30 minutos como para poder leer 600 hojas en el tema del expediente, para someterlo al tema de la indagatoria, lo sometieron el juzgado a la propia indagatoria. Evidentemente, no sabiendo el material acusatorio, le dijimos que se negara a declarar. Presentamos en ese mismo momento, en el acto de indagatoria, el pedido de excarcelación, basado, digamos, en lo que se basa un pedido de excarcelación, que tiene arraigo, es decir, que tiene un domicilio fijo. ¿Sí? Y las condiciones personales daban como para que se la escarcele en relación al quinto fallo Machiavelli, el fallo Díaz-Bessone, ¿sí? Que no importa la gravedad del delito que se le acuse a uno, si reúne las condiciones personales necesarias, se tiene que resolver la libertad del imputado. Y el imputado transitar el proceso en libertad. El juez quebrantó, ¿sí? La doctrina mayoritaria, ¿sí? Y quebrantó también la opinión de la Cámara Nacional de Casación Penal, y con argumentos, la verdad, que algunos argumentos que suenan de un tinte, ¿sí? Reprodujo argumentos de la Fiscalía, y esos argumentos de la Fiscalía tienen un tinte al menos discriminatorio, por no decir xenófobo. Apelamos esa resolución, ¿sí? A primera hora del día lunes, y desde entonces, ¿sí? Hasta el día de ayer, ¿sí? Permanentemente, a veces digamos hasta 5 o 7 veces por día, con el otro colega que estamos con el tema de la defensa, a ver qué es lo que está aconteciendo. El expediente lo tiene la Fiscalía, el expediente está la firma, el expediente lo están trabajando, el expediente no está acá, el expediente siempre era imposible acceder. Recién accedimos a las fotocopias de las causas el día martes, sí, el día martes. O sea, una semana después de su detención. A la totalidad, una semana después de la detención. Y ordenan, así que el día jueves, ¿sí? Las organizaciones de la, bueno, los docentes, CETERA, UTE, CT, Movimiento por la Dignidad, MTR 12 de Abril, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, distintas organizaciones de derechos humanos y organizaciones del barrio, hicieron una movilización de apoyo para pedir que resuelvan las cosas que estaban presentadas desde el día lunes a la mañana. La verdad, digamos que los pedidos nuestros se radicaban en dos cosas: en poder ampliar la declaración testimonial de Coqui lo antes posible, dado su estado de detención, y la apelación a la denegación, a la denegatoria de la excarcelación. ¿Sí? Claro. Que nos la habían notificado el viernes a las 4 de la tarde. Y que todavía estaba durmiendo el sueño de los injustos, ¿sí?, en alguna de las repisas del juzgado. Eso dio resultado, digamos, esto fue así, porque a las 12:15 minutos la sala número 4 de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional recibe el pedido de la apelación. En este momento está a consideración, está a despacho de la sala cuarta, que es la novedad del día de la fecha. Y recién ahí nos notifican, ¿sí?, a mí como letrado, también con el doctor Tichero, ante todos los organismos que estaban, las organizaciones que te nombré, de la audiencia a realizarse el próximo día lunes 2 de septiembre a las 10 horas. ¿Sí? Sí. Con lo cual estamos convocando nuevamente los familiares y todas las organizaciones, ¿sí?, para el próximo lunes 11:71, el próximo lunes, ¿sí?, en La Valle 11:71, ¿sí?, bien, en la puerta del tribunal, a partir de las 9 de la mañana. Tal como movilizaron ayer, ¿qué esperas de esa audiencia, Ramiro? ¿Cómo? ¿Qué esperas de esa audiencia? ¿Qué espero de esa audiencia? Y estoy esperando, digamos, que Coqui declare, pueda decir dónde estuvo, con quién estuvo, a las horas de los hechos que le imputan acusaciones muy graves, le imputan por un lado un homicidio, por el otro lado un robo con tentativa de homicidio. ¿Pudieron hablar con Coqui en estos días? Yo hablé ayer, mantuve comunicación con él ayer. La mamá fue está, recordemos, domingo, en Marcos Paz. ¿Cómo? Que recordemos, está en Marcos Paz. Está detenido, sí. Yo hablé ayer, la madre estuvo hablando durante la semana y lo vio el día domingo. Bueno, esta es la única cuestión, ¿sí? Así está, este es el estado de la causa. Y ahora aparentemente hay un nuevo testigo que están trayéndolo, que ya declaró en la causa, pero que para ampliar el tema de la declaración, y quieren fijar o no, veremos qué podemos hacer, someter a una nueva rueda de reconocimiento. Así que estamos justamente en la puerta del tribunal, viendo, digamos, lo que pasa minuto a minuto en el día de la fecha, y ver cómo podemos ir resolviendo, ¿sí?, hoy, el lunes, ¿sí?, y durante la semana que viene, la historia esta, esta lamentable historia, que empezó el 21 de agosto, como vos decís, con un pibe que vive en la 31, que es joven, que es pobre, las víctimas del sistema del aparato represivo del Poder Judicial por excelencia, que le arma una causa, ¿sí?, que le imputan solamente por estar en una foto de Facebook con otra persona al lado, porque todo el cargo probatorio que existe en la causa. Las pruebas es esa, una foto en Facebook. Donde el fiscal Grosso Castex hace para esta defensa, hace un guión de Netflix, ¿sí?, con los pocos, digamos, porque la verdad todo lo que pretende sustanciar no existe en el expediente, digamos, una creación de un guión de Netflix, o por ejemplo una serie de Netflix, pero no por un expediente judicial. Y aquí estamos, y viendo cómo podemos día a día transitar el camino de Coque hacia la libertad, que es lo que corresponde. Porque es un pibe inocente, es un pibe que cursa su colegio secundario en el cuarto año, con todas y cada una de las materias aprobadas, con el 95% de asistencia tenía hasta el momento de la detención, que labura en una cooperativa como reciclador urbano. Y bueno, esto, digamos, es que no estuvo ninguno de los hechos de crimen, que le están imputando algo realmente inusitado y permanentemente, digamos, con todo este tipo de cuestiones de atraso de los despachos, que si ayer no realmente los familiares, ¿sí?, y las organizaciones no acompañaban, dudo que, o pongo en duda, ¿sí?, porque las cédulas de notificación de lo que nos comentaron, ¿sí?, cuando nos entrevistamos con el secretario del juzgado, como para recibir la noticia de las causas con los organismos y con las organizaciones sociales, ¿sí?, llegó a las 4 de la tarde de ayer. Es decir, nunca nos hubiésemos enterado de que hoy tiene que ir un testigo, nunca nos hubiésemos enterado de que la fecha de la indagatoria era el 2 de septiembre, porque nunca nos hubieran notificado si nosotros no hubiéramos estado acompañados de todas estas organizaciones. Entonces recordamos la convocatoria para el lunes en la audiencia allí en los tribunales de Lavalle Ramiro, y desde acá nos sumamos al pedido de libertad para Coqui y la herramienta de la organización y la lucha y la calle, que es la única y la más poderosa que tenemos ante una justicia que persigue a los pibes pobres, ¿no? Sí, claro. Así que estamos al pie del cañón de forma permanente viendo cómo podemos transitar este camino y lograr la libertad de Coqui. Te mandamos un abrazo y bueno, seguimos en contacto, a disposición y difundiendo lo que pase con Coqui y bueno, obviamente pidiendo la libertad de él. Un abrazo grande, Ramiro. No, muchísimas gracias. Gracias a la Cátedra por estar siempre. Hasta luego. Ahí pasaba Ramiro, abogado de Jorge Luis Zárate Macoviac, Coqui, más conocido como Coqui, como bien decía, un pibe de la Villa 31 que labura en una cooperativa, que estudia y que fue injustamente apresado, como pasa en todos los barrios y como actúa la justicia, ¿no? O sea, las cárceles están llenas de pibes pobres que no tienen condena, el gran porcentaje de presos no tienen condena, o sea que están en la cárcel esperando a ver qué van a decidir un par de jueces con sus vidas. Y esto que remarcaba Ramiro Heber, el abogado de Coqui Zárate, que decía, ¿no?, que es un, en este tipo de casos con pibes pobres, que directamente toman el juez toma de primera mano lo que te dice la fiscalía, que es el acusador en este caso, y va adelante con esos argumentos de la fiscalía sin escuchar a lo que es la defensa, al abogado de Coqui Zárate. Y esto se repite en muchos otros casos de pibes injustamente encarcelados, que uno dice, ¿por qué le toca a ellos? ¿Y por qué toman como prueba lo que dice directamente la fiscalía y no escucha la otra campana, ¿no? Esto en otros casos pasa siempre. Y de tener una semana el abogado del acusado sin acceso a la causa. Uh-huh. Una locura. El lunes entonces a las 9 de la mañana, si no recuerdo. Sí, yo te digo. La hora. Esa es la convocatoria del día de ayer. Sí, creo que es a las 9 de la mañana y en Lavalle, en los tribunales de Lavalle, se va a hacer la convocatoria por esto que nos estaba comentando Ramiro Heber. Justicia por Coqui y exigimos desde acá también su liberación.

el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Seguimos otro bloque más. Ya perdí la cuenta, te iba a decir el tercero, cuarto. ¿Cuarto? Gracias, estimado Lear. Enredando las mañanas desde la Caterva para toda la Red Nacional de Medios. Y estamos en comunicación con Juan Máscaro. Juan, ya habíamos hablado anteriormente, director del documental Escuela Bomba. En este caso vamos a hablar de lo que está atravesando la crisis del Inca y el cine nacional. Recordemos que el miércoles 4 de septiembre a las 19 horas va a haber una movilización y una conferencia en la puerta de lo que es Cine Gumón aquí en Capital. Pero más que nada, bueno, para saber de tus propias palabras, Juan, ¿cómo te va? Javier, Lean y Aldana te saludan desde acá. Hola Javier, compañero, ¿cómo están? Bien, bien, muy bien, Juan. Comentanos esta movilización y conferencia que va a haber el miércoles 4 de septiembre. ¿En qué marco es de lo que está pasando con el Inca y las autoridades del Inca, el desastre que están haciendo con la cinematografía nacional, ¿no? Y esa sería un poco la síntesis, lo que decís vos, que arrastra una situación, por supuesto, en algunos casos históricas, en otras, por supuesto, estos últimos 4 años, donde las políticas se dirigieron primero a subejecutar presupuestos, o sea, no poner el dinero que la ley de cine establece para el fomento del cine, ponerlo en películas, sino quitarlo del presupuesto, trampear los balances para pasarlo al otro año, o directamente sacar el dinero del fondo y ponerlo a la especulación financiera, como se descubrió el año pasado que estaba haciendo la gestión del Inca. Y bueno, y en parte, digamos, el problema del fomento, también el de la exhibición de cine, que es muy grave hoy, no hay pantallas para las películas. Así que de un espacio ahí de unidad y de lucha que tenemos conformado hace tiempo ya, que es la Mesa de Directores de Cine, con distintas asociaciones, yo pertenezco a DOCA, pero ahí hay otras también de cine documental, de directores de cine y de realizadores en general, se ha convocado esta actividad, que es la que vos mencionás, el miércoles que viene, 4 de septiembre a las 19 horas, sí, un poco ya en la línea de muchas otras que venimos haciendo, para denunciar una serie de hechos muy graves que son la ilegalidad en la que está entrando el Instituto de Cine, puesto que no está conformado dos órganos que la ley establece que son de cogobierno y de control de la administración, que son el Consejo Asesor, que está conformado por distintos actores del quehacer cinematográfico e integrantes, representantes de las provincias también, y la Asamblea Federal, que es el órgano supremo, digamos, donde deben aprobarse, por ejemplo, los balances del instituto. El pasado mes de mayo eso no ocurrió, la Asamblea rechazó el balance porque fue un chiste el informe que mandaban de 2 o 3 hojas cuando hay que dar una descripción muy detallada de los gastos, en qué se pone el dinero y demás. Así que fue rechazado ese balance que mandó la presidencia de Ralf Hayek y esa asamblea no fue convocada nunca más después de esa situación. Entonces hoy se están emitiendo gastos que no están acordados con nadie de parte del instituto y además están retrasando una situación muy diferente. Nos hacen Juan, el pago de cuotas y demás, ¿no?, que están teniendo. Ajá, disculpame, lo último que dijiste no se entendió. Se está perdiendo, no sé si estás en un lugar con poca señal, pero se te va. No, estoy quieto acá, pero bueno, decime, ¿ahora me escuchan bien? Sí. No, que repita lo último que habías comentado. Sobre el pago a las de las películas, que bueno, en general las películas que pasan por el instituto, que tienen una vía de fomento, que son aprobadas en comités para poder ser subsidiadas o en otros casos mediante créditos, no están cobrando en tiempo y forma esos montos de dinero que además se destruyen con la inflación. O sea, cobrar una X cantidad de dinero para un presupuesto de una película un año después es directamente cobrar la mitad o menos, ¿no? Entonces ahí hay una situación muy grave con gente que no está cobrando por su trabajo en las películas, con muchos retrasos, con ganadores, por ejemplo, de concursos, que es el caso de un pago a los ganadores del concurso Incubadora para el desarrollo de proyectos documentales, que es del año 2017, o sea, hace 2 años ya, y no se ha pagado las cuotas, ni a, tampoco a los ganadores de Historias Breves, que es un concurso que se hace todos los años para cortos, que en general son jóvenes cineastas de todo el país, y ni siquiera se les pagó la primera cuota del presupuesto que estaba acordado, ¿no? Uh-huh. Ni hablemos de actualizar los presupuestos, que es un acuerdo que hay histórico en épocas de inflación, para que esos presupuestos no pierdan el valor de uso, digamos. Entonces, toda esta situación es grave, pero además en la ilegalidad, por lo que te decía, porque los órganos de cogobierno del Inca no están funcionando. Uh-huh. Ese es el panorama general, y bueno, para nosotros es central también la realización, la discusión, el debate, el diseño y la puesta en marcha de un nuevo plan de fomento. El plan de fomento es como la herramienta que pone en marcha la ley de cine, ¿no? La herramienta administrativa que va a poner, digamos, en juego a dónde se va a dirigir el dinero del fondo de fomento. Entonces, hoy hay un plan de fomento, por supuesto, pero sí, ese plan de fomento está dirigido, encamina sus esfuerzos, por así decirlo, a poner el dinero en manos de las grandes productoras, de muy pocas productoras de cine nacional, y todo el cine independiente, el cine documental, el cine regional, que ha tenido mucho desarrollo en los últimos años, a fuerza de darle para adelante nomás, ¿no?, de muchos realizadores y realizadoras de las provincias, está desamparado y está puesto a un costado por esta lógica que tiene el plan de fomento actual. Así que nosotros creemos que es momento, ahora al inicio de una gestión nueva, a partir del año que viene, de discutir un plan de fomento nuevo y que sea representativo y que sea inclusivo con las nuevas formas de cine, con la gente que recién comienza. El rol que creemos que en general tiene que cumplir el Estado en cualquier área, o sea, el apoyo y la ayuda a los que más la necesitan, no a los que menos y a los que podrían encaminar sus actividades de forma privada sin problemas, ¿no? Sino justamente a los que menos estructura, a los que menos espalda económica, financiera tienen para llevar adelante proyectos de cine. Sí, Juan, preguntarte una sola cosa. Este señor Ralph Hayek, el presidente del Inca, ¿termina su mandato ahora con este gobierno? ¿Y cómo llegó a ese puesto? ¿Es un puesto político, imagino yo? No sé si viene del palo del cine, realizador o algo de eso. Sí, algo de eso más que de cine, te diría. O sea, tiene una lejana relación con el mundo del cine y de las películas. Ha sido productor de algunos canales de cable, uh-huh, entre ellos un canal erótico que es muy conocido, y uh-huh, ha sido también amigo de Macri, de la infancia, digamos. Una fija de esta gestión en muchos ámbitos, ¿no? Nombrar sí, esas amistades que vienen un poco por... que no son solo amistades, digo, hay toda una lógica ahí empresarial en el Estado que está puesta en juego y que es representativa de nombres como los de Ralph Hayek, sí, que fue puesto, sí, por el Poder Ejecutivo, sin consulta alguna con las asociaciones de cine o con la gente del campo audiovisual, con los trabajadores y trabajadoras del cine, y los directores, los técnicos, los productores, que en general, bueno, tienen siempre algún diálogo con la gestión estatal para ver quién va a ser colocado al frente del Instituto de Cine. Esta vez no ocurrió y reemplaza a Caseta, que fue el presidente anterior del INTA y que también había sido nombrado por el macrismo, y en un momento salió eyectado así de buenas a primeras y fue puesto Hayek en ese cargo. Uh-huh. Nosotros creemos que sí, que su cargo obviamente tiene que culminar con la gestión del actual gobierno, pero también creemos que es necesario que antes de irse Hayek tiene que dar cuenta de todo lo que no funcionó, funcionó mal o directamente fue salteado estos años en torno al tema de la ley de cine, ¿no? O sea, sí, si ahí hay malversación de fondos o mal actuar en torno a su cargo como representante público, creemos que eso tiene que ser juzgado y que Hayek y la gente que está hoy ahí, los gerentes, tienen que dar cuenta de las cosas que hicieron. Tal y además, por supuesto, pagar lo que debe, ¿no? Porque hay películas que están esperando ahí hace tiempo que se pague, que es la función del Fondo de Fomento de Cine. Tal cual, como decís vos, Juan. Bueno, para cerrar, te pido que recordemos el miércoles 4 de septiembre qué va a pasar ahí en la Puerta del Gaumont. Bueno, vamos a estar todas las asociaciones de la mesa de directores y directoras de cine. Van a estar también la gente que esta semana y la anterior estuvieron denunciando la falta de pago de sus proyectos, los ganadores del concurso, de incubadora, la gente de historias breves, van a estar los gremios de cine, distintos colectivos de estudiantes, de realizadores, de realizadoras, colectivos feministas que se han estado formando estos últimos años también en torno a la actividad del cine. Bueno, una cantidad de compañeros, compañeras y grupos que formamos parte del campo audiovisual, poniendo nuestra voz ahí, desarrollando y detallando mejor lo que expresa este documento que estamos circulando para que se adhiera y que se firme, y denunciando la situación, esperando poder tener la repercusión que esto amerita, porque en medio de muchas situaciones que son irregulares y están muy mal hoy en nuestro país, a nosotros nos parece que el campo de la cultura también merece la atención correspondiente, puesto que, bueno, que es una actividad también central nuestra, no solo de los que trabajamos en el cine, sino también un derecho a la gente que se vincula de alguna forma con la actividad cultural y con el cine en este caso, ¿no? Los espectadores, las personas que también consumen las películas, creo que forman parte también de esta problemática que estamos poniendo sobre la mesa. Bien, Juan. Bueno, te agradecemos desde acá. Vamos a seguir atentos para después del 4 de septiembre poder para seguir y volver a charlar. Y bueno, te mandamos un abrazo y gracias por estar siempre. No, gracias a ustedes. Los convocamos también el miércoles 4 a las 7 de la tarde en la puerta del Cine Gomón, ahí en Congreso. Y bueno, siempre viene, siempre es central, digamos, tener este vínculo con ustedes, con los medios comunitarios alternativos, que son los que siempre están, los compañeros que siempre están bancando la parada, como decimos, y nos ayudan a difundir estas luchas. Gracias, Juan. Un abrazo. Un abrazo a todos ahí. Era Juan Máscaro, integrante del DOCA, y comentándonos, bueno, otra de las cosas que ha hecho este gobierno, destruyendo la industria nacional del cine. Get it out. es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Han pasado de esta mañanita de Enredando las Mañanas, y qué mejor que en estos tiempos, como diría el gobierno, de turbulencia, ¿no? Que usa palabras de meteorológicas para definir cuestiones de política económica, que hablar con Julio Gambina, nuestro economista de confianza acá en la casa, que siempre nos se explica y nos comparte su análisis de lo que está pasando. Buen día, Julio, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan ustedes? Bien, ¿y vos? ¿Los agarraron con dólares muchos o no? Y por acá ninguno, ni pesos. Casi, cuesta llegar a fin de mes, y al principio del programa estábamos hablando, ¿no? Esto de si al gobierno le va bien o le va mal, ¿no? La famosa. ¿Y qué significa que al gobierno le vaya bien, digamos? No, mira, acá me da la impresión que el dato fuerte es que una parte muy importante de la población dijo que no está de acuerdo con esta política, no solo con la política económica, pero principalmente con la económica, esto que estás diciendo. Uh-huh. A la mayoría de la sociedad le cuesta hoy comprar los bienes necesarios para una vida relativamente digna. Todo aumenta, los precios aumentan, las tarifas están congeladas, pero lo previsible es aumento. Se acaban de autorizar aumentos de las prepagas para los próximos 2 meses, 4% en cada uno. La inflación va a andar en torno del 55%. La pérdida de puestos de trabajo en el último año y medio, según el propio Ministerio de Trabajo, son como 230.000 puestos de trabajo. Bueno, digamos, cualquier cifra que miremos es un disparate, y aquí, viste cuando dicen los mercados decidieron. Bueno, uh-huh. Hay que explicar que el mercado es una relación social. En el mercado están los que compran y los que venden. En el mercado están estos especuladores que a veces deciden el tipo de cotización, pero también en las elecciones actúa masivamente esa masa de compradores que no puede comprar, esa masa de trabajadores y trabajadoras que en el mercado laboral están afectados por la superexplotación, por las presiones patronales, por la precariedad laboral. Digamos que en el mercado no solo actúan los que dominan, sino que a veces, cuando hay una acción masiva, como es el caso de una elección, interviene la otra parte del mercado, la parte perjudicada del mercado. Y obviamente Macri tiene que hacer correcciones económicas, que no va a hacer, porque no está en su esencia, porque no cree en esas. Algunos dentro del entorno del gobierno están diciendo, bueno, hay que frenar la salida de divisas, hay que dejar de perder dólares de las reservas. Eso para traducirlo quiere decir control de cambios. Uh-huh. Bueno, yo no me imagino que el gobierno haga control de cambios, pero a lo mejor lo hace si tiene sensatez para llegar a las elecciones, para llegar al 10 de diciembre y asegurar el fin del mandato y el traspaso del gobierno al nuevo gobierno que asuma de las elecciones de fines de octubre. Pero digamos que el gobierno está atrapado sin salida, porque la sociedad le ha dicho basta a este ensayo de ajuste y reestructuración regresiva que está causando muchas heridas al conjunto de la sociedad. Y el gobierno no toma esas medidas, y toma algunas que intentan ser paliativos, pero que no convencen, que no terminan de resolver. Y ahora lo que anunció este miércoles pasado, esto que dice reperfilamiento, esto hay que pensar la palabra, reperfilamiento, hay que reperfilar los vencimientos. Bueno, ya le contestaron algunas evaluadoras de riesgo del exterior diciéndole, bueno, eso es un default selectivo, es decir, que el gobierno no va a pagar alguna parte de su deuda externa. Entonces, es como que hay una parte de la deuda que no se puede pagar, que la Argentina está en cesación de pago. Hace mucho tiempo que nosotros dijimos, y muchos dijeron, la Argentina no puede pagar la deuda. Es más, el Fondo Monetario nunca debió darle una deuda. Es como si yo les presto a ustedes $1,000,000. Soy un irresponsable. Primero que no tengo $1,000,000. Pero si ustedes reciben un préstamo de $1,000,000, no lo pueden pagar. Entonces es tan responsable el que lo otorga como el que lo recibe. Y es más, ahora el Poder Ejecutivo intenta llevar este reperfilamiento de la deuda al Parlamento. Y algunos desde el Congreso le contestan, bueno, cuando tomaste el crédito del fondo no viniste al Congreso a discutir. Y ahora venís a que el Congreso te salve las papas para hacer una ley, y aunque la ley sea para marcar un estiramiento de los plazos, de alguna manera es un mecanismo de legitimación del acuerdo con el fondo, porque convengamos que lo que se acordó con el fondo no solo es pagar la deuda, aunque ahora digan, bueno, en vez de pagarla en 3 años, la pagamos en 6, en 10 o en lo que sea, sino que también en el acuerdo con el fondo es que hay que pagar la deuda, pero además hay que hacer la reforma laboral, hay que hacer la reforma previsional, y esas no son buenas noticias para trabajadoras y trabajadores, ni para jubiladas y jubilados. Nadie puede pensar que están imaginando una reforma laboral o previsional para mejorar los ingresos de la población trabajadora, activa o pasiva. Entonces, ese es un momento muy, muy delicado, porque se le terminó el consenso pasivo de la sociedad argentina. Digo pasivo porque era un consenso electoral. El macrismo no había constituido un movimiento social favorable más allá de lo que conseguía como, digamos, como núcleo duro de votación, que incluso es bastante, en torno del 30%, quiere decir que hay una parte de la sociedad argentina que estaba de acuerdo con que avanzara la política de ajuste y reestructuración. Pero eso se le terminó, eso funcionó en el 2015, funcionó en el 2017, ya la situación económica era mala en el 2017, pero le funcionó. Y a fines del 17 le estalló en la cara el movimiento popular diciéndole no a la reforma previsional y laboral, y ahí empezó una situación de declive y corrida cambiaria en el 2018, para hacerla fácil, el dólar pasó de 20 a 40, y bueno, ahora con el cachetazo de la votación de las PASO pasó de 40 a 60, también digo para decirlo en términos globales y que se entienda, y que nadie hoy puede asegurar a cuánto va a llegar la cotización. De hecho, se está manteniendo en torno de los 60, porque la política es dilapidar reservas internacionales que pertenecen al conjunto de la sociedad. Yo bastaría, si tuviéramos capacidad, si tuviéramos poder, tendríamos que hacer una consulta popular urgente para preguntar a la población si destinamos 250, 260, 300 millones de dólares diarios para calmar a los especuladores con dólares, o si eso lo destinamos, imaginen, vivienda popular, recuperación de la economía agrícola familiar, de la economía comunitaria, de empresas recuperadas, de pequeñas y medianas empresas. Miren todo lo que se podría hacer en la Argentina si destináramos 260, 70, 280, 300 millones de dólares por día que se acreditan en cuentas de especuladores. Si eso lo aplicáramos, porque son recursos que pertenecen al conjunto de la sociedad, son reservas internacionales que están en el Banco Central y que debieran servir para resolver necesidades de la población. Bueno, claro, estoy hablando de algo que de ninguna manera está pensando ni Macri, ni Lacunza, ni nadie del gabinete gubernamental, del entorno presidencial, pero bueno, acá lo importante es que la población se ha pronunciado y la población dice, basta con este mecanismo. Claro, hasta que eso ocurra, hasta que haya el basta, es lo que supone cambiar equipos de gobierno, e incluso el nuevo gobierno tampoco es que va a ser esto que yo estoy comentando. Eso, bueno, te quería preguntar, Julio, ¿cuáles ves que son, digamos, los escenarios posibles, las políticas posibles que se podrían tomar, digo, más allá de algunos pronunciamientos de Alberto Fernández en relación al FMI? ¿Y cuál sería, digamos, para vos el mejor escenario? Porque, digo, desde sectores que hasta incluso hoy se posicionan en las antípodas del gobierno de Mauricio Macri, están diciendo, digamos, que necesitamos que el FMI termine de pagar todo lo que nos está prestando, claro, para que no sí. entremos en una catástrofe mayor, ¿no? Claro, claro, claro. Mirá, quiero ser coherente con lo que vengo diciendo. Si el que cambió la política en la Argentina es la masividad del pronunciamiento electoral, la única respuesta para que haya una política distinta, gobierne quien gobierne en la Argentina, es que la sociedad no abandone la calle. No alcanza con el dato contundente de la masividad del voto. Lo que hace falta es que la masividad continúe. Te doy un ejemplo para que se entienda. Si algo cambió en los últimos 3 o 4 años en la Argentina, es la visibilidad de la lucha feminista, del movimiento de mujeres y disidencias. Y eso tiene que ver con la masividad del Ni Una Menos, la masividad de la Marea Verde. No se lograron leyes, pero creo que hay un cambio en la cultura en nuestro país, y además hay que hacerlo extensivo a América Latina, al mundo. Solo la masividad de la lucha del movimiento feminista, de disidencias de género, ha generado esta transformación cultural. Bueno, en el plano de la economía es exactamente igual. Yo te diría, no hay límite para avanzar en un programa alternativo de economía si la sociedad lo decide. Vos fíjate que se está hablando que en el gobierno de Macri la fuga de capitales, cifras más, cifras menos, se ubica en unos 70.000 millones de dólares. Bueno, vuelvo a decir lo que dije antes. Investiguemos, a ver, ¿a dónde fue ese dinero? Ese dinero fue acreditado en determinadas cuentas, de bancos, de inversores. O sea, hoy con los avances científicos tecnológicos se puede determinar dónde ese dinero fue. Bueno, eso fue todo operación legal. Vamos a suponer que no hay ninguna trampa, todo legal. La pregunta a la sociedad es, ¿por qué dilapidamos 70.000 millones de dólares que son producto de la generación de riqueza social de la Argentina? Todo el pueblo argentino ha contribuido a hacer eso. Alguien va a decir, no, yo que soy el propietario de la tierra o de la empresa exportadora de soja, soy el que genera esos dólares. No, para que haya exportación de soja, trabaja desde el peón rural hasta la industria de cosechadoras, de maquinaria agrícola, trabajan los empleados bancarios, el sistema educativo, el sistema sanitario. El conjunto de la sociedad trabaja para que se exporte 1 tonelada, 10 toneladas, 1 millón de toneladas de soja, de autos, de televisores, de computadoras, de lo que vos quieras. Entonces son fondos de la sociedad argentina. Con lo cual, si en vez de destinar 70.000 millones de dólares a pagos de intereses de la deuda, a remesas de utilidades al exterior, o a constitución de activos dolarizados en el exterior, o en los colchones, o en las cajas de seguridad, donde vos quieras, qué importante sería orientar esa masa de dinero importantísima en generar soluciones de producción y reproducción de la vida cotidiana, organizando la agricultura familiar, comunitaria, el desarrollo de pequeñas y medianas empresas, generando servicios que satisfagan las necesidades sociales de la población. Todo eso se puede hacer solo si la sociedad, especialmente la de abajo, se organiza y pelea. Se organiza y pelea para que haya una política económica que cambie la ecuación de beneficiarios y perjudicados. Acá hay que rediscutir la política agraria. ¿Qué modelo agrario para la Argentina? El modelo de sojización que quieren las transnacionales de la alimentación y la biotecnología, o un modelo agrario que apunte a resolver las demandas de la agricultura familiar, comunitaria, las cooperativas, un modelo industrial que hay que cambiar, que es el modelo industrial de las empresas transnacionales que dominan, por ejemplo, el sector automotor, en acuerdo con Brasil para generar un sistema de armaduría para la exportación. Muy poca gente sabe que más del 70% de los autos que se arman en la Argentina se exportan. Muy pocos saben que el 70% de los autos que se venden en la Argentina o que se compran en la Argentina son importados. Con lo cual hay que cambiar, vamos a usar la palabra, hay que reperfilar el modelo industrial en la Argentina para que la industria alimentaria, de la madera, del calzado, de la alimentación, textil, tenga mucho más que ver con el empleo, el mercado interno, la circulación. Bueno, todo eso se puede hacer, pero claro, eso requiere una presencia de la sociedad en las calles. No alcanza con que la presencia sea solo en el momento de la votación cada dos años, siendo eso muy importante. Yo empecé diciendo que es muy importante porque ese es un pronunciamiento popular amplísimo, pero luego hay que consolidarlo con demandas para que los gobiernos terminen aplicando una política económica que sirva para la gente. Por ejemplo, incluso otra, sistema financiero. ¿Vamos a seguir con la especulación? En la Argentina tenemos la Ley de Entidades Financieras de Martínez de Hoz. Yo sé que a usted lo escucha mucha gente joven, quizás ni sabe quién es Martínez de Hoz, pero era el ministro de Economía del año 1977. Sí, Julio, ¿qué tal? Javier te saluda. Javier. Justo eso que decís, Martínez de Hoz, una persona que hoy en día tiene una placa ahí en la sociedad rural. Tiene un salón que se llama Martínez de Hoz. Exacto. Te quería consultar sobre esto que estás contándonos, por dónde es la salida, todo lo que se puede hacer para cortar este tipo de políticas económicas. En tu mirada, ¿cómo ves tu sensación de...? Porque bueno, ya las urnas en las PASO dijeron que el próximo gobierno sería Fernández. ¿Cómo ves vos, qué sensación tenés, qué política económica podría tener este futuro gobierno? Más allá, porque te digo, viendo gente alrededor de Alberto Fernández como Guillermo Nielsen, ¿no? O sí, que esta semana se juntó con los dueños del campo. Sí. ¿Cómo ves vos? ¿Qué podría llegar a pasar? ¿Qué olfateas ahí? Bueno, por ahora, digamos, hay que ser cauteloso, y uno hasta puede pensar, bueno, está en campaña. Sí. Muchas veces el mismo Alberto Fernández dice, ojo, yo simplemente soy un candidato, porque a veces le piden que tome decisiones, que haga acuerdos, y tiene razón, es un candidato. Todavía, así como hubo relativa sorpresa el 11 de agosto, bueno, a fines de octubre también podría haber sorpresa. De hecho, Roberto Labaña ahora lo que sigue en su perfil de tercero en Discordia. Sí. Y critica tanto a Mauricio Macri como a Alberto Fernández, intentando que ocurra, así como Macri espera un milagro, también Roberto Labaña espera el milagro de que la sociedad lo elija a él. Entonces, por ahora son muy cuidadosos en lo que dicen. Javier, a la mesa de enlace del campo les dijo que no va a bajar las retenciones, pero que no va a haber la misma política que hubo la relativa al conflicto del 2008. Digamos, hay que ver quién es el ministro, cuál es el programa que ponen, pero vuelvo a reiterarte, el tema es que no hay que bajar los brazos, el tema es cuál es la respuesta que dan, por ejemplo, las centrales de trabajadores, porque lo que se ha licuado el salario en lo que va de agosto es brutal. Se lo bancan las centrales de trabajadores. Ahora hay como una señal de no hagan olas, porque hay que asegurar la elección de octubre, hay que asegurar el traspaso de diciembre, y eso es preocupante, porque es postergar las soluciones para las calendas griegas, porque diciembre, enero es calendas griegas, es muy largo plazo. lo que debería ya estar planteando, hubo postergación del Consejo del Salario Mínimo. Lo que habría que estar discutiendo ya es una convocatoria urgente para reabrir las paritarias, y eso que estoy hablando de los trabajadores con convenio colectivo. Imagínate el 35% de trabajadores en situación irregular, que no tienen ninguna posibilidad de convenio colectivo, pero que de alguna manera cualquier corrección que haya de actualización de ingresos en el sector regularizado de la economía es muy importante. Lo mismo para jubiladas y jubilados. Ten en cuenta que el 70% de jubiladas y jubilados está en la mínima, y la mínima está lejos de resolver la canasta básica planteada antes de la devaluación de agosto. Con la devaluación de agosto, los jubilados y jubiladas no llegan ni a placé. Con lo cual, habría que ver quiénes son. Ahí aparecen varios nombres dando vuelta, no solo Guillermo Nielsen, incluso alguno dijo hasta Labaña podría ser el ministro de Hacienda o de Economía, hay que ver si reestructura el gabinete o no. Hay varios nombres en danza, pero el tema no son los nombres, sino cómo se define el rumbo. Y yo creo, honestamente, estoy convencido que el rumbo lo puede definir la sociedad organizada, movilizada, reclamando, demandando. Hay una búsqueda por encontrar una perspectiva diferenciada. Por ejemplo, te digo, la principal fuente de divisas de la Argentina hoy es la exportación de soja. Bueno, yo te decía recién, ¿vamos a seguir con este modelo de agronegocios vinculado a las transnacionales de la alimentación y la biotecnología, o hay que plantear un cambio de política agraria? ¿Lo hará el próximo gobierno? Bueno, depende de lo que la sociedad demande. Si la sociedad se queda en el molde y le alcanza con protagonizar cada 2 años una votación para castigar o premiar a los gobiernos, bueno, ya tenemos la experiencia de Macri. La gente castigó en el 2015 al kirchnerismo votando a Macri, y en el 2017 convalidó el consenso electoral a Macri. Y tuvimos que esperar 4 años para que la contundencia de la votación dijera no. A mí me gustaría y me parece que es más efectivo si la economía no se la dejamos a los economistas, a los equipos de técnicos y profesionales, sino que la sociedad demanda. Y en todo caso que los técnicos y los profesionales vayan adecuando, en función de las posibilidades que tengan, esa demanda principal de la sociedad por cambio. Clarísimo, Julio. Te agradecemos muchísimo y gracias por siempre estar a disposición del Enredando las Mañanas de la Red Nacional de Medios Alternativos, con tu análisis que nos enriquece muchísimo, la verdad, y compartimos muchísimo de lo que dijiste también. Te mandamos un gusto hablar con ustedes, hasta cualquier momento. Un abrazo grande. Chau, chau. ¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Quedan 10 minutos de este Enredando las Mañanas y la segunda parte y última de la columna deportiva de Leandro Deza, que como las cosas buenas vienen de a poco, ¿no? Como de a cuotas, así lo vamos disfrutando. Yo creo que esas frases de las cosas buenas vienen en... Y se adaptan a lo que uno quiere. Por ejemplo, cuando uno es chico, las cosas buenas vienen en flaco chico. Es cierto. Cuando uno a mí y para toda la vida. Sí. Cuando querés elogiar algo, que, o sea, cualquier cosa. Si ves a alguien alto y te parece bueno, vas a decir las cosas buenas vienen en puede en ser. Bueno, puedo decir que aplica en este caso. Pero yo igual comparto esa frase. Digo, tenés un chocolate riquísimo. Tratás de que te dure lo máximo posible y se deja para el final. Sí. Siempre bueno. Lo bueno se cambia. Las porciones de flan son muy chicas para mí siempre. Bueno, el reclamo, señor, va al restaurante donde come el flan y le hace el reclamo. Hace mucho no como flan yo, ¿eh? ¿No? Como Alfredo Casero. Yo comí el domingo. ¿Ah, sí? Ah, bueno, ella... ¿Flan es... solo o con dulce de leche? Con dulce de leche. No, el flan es con crema. No me gusta la crema. Pero usted es mala porque tiene plata y dice yo como flan y hay gente como yo que no come carne y no come flan. Hacer un uso pero irresponsable no de mi salario y nada, ahora no estoy llegando a fin de mes por comerme ese flan. Solo flan. Bien. Vamos a hablar de la Copa Libertadores antes de meternos en la... Ah, yo ya quería la... Ahora hablamos de eso. Bueno. Pero la Copa Libertadores nos enfrenta a River y a Boca, enfrenta a los argentinos más futboleros, a la mayoría, a los dos equipos más populares de la Argentina, River y Boca una vez más, cuarta vez, en 6 años sí. En las Copas Internacionales de la Conmebol, una en Sudamericana en 2014, todas victorias de River, ¿eh? Las tres eso anteriores. Iba a decir. 2014, en las semifinales, accediendo al final y luego siendo campeón de la Sudamericana. En 2015, en octavos de final, no se llegó a terminar el partido. Iba 0-0 en el global hasta que pasó el gas pimienta en la cancha de Boca. El dron. ¿Cómo? ¿Recuerdan el dron ese con el fantasma? Esa sí, fue la vez del dron. Creo que sí. Que bueno, se le tiró un gas pimienta a los jugadores de River, el panadero. Que nunca más apareció en los octavos de final de la Copa del 2015. River accedió a los cuartos, bueno, y terminó siendo campeón de esa Copa. Sí. Luego 2016 y 2017 no se enfrentaron en ninguna. Y en 2018 se enfrentaron a la final y River fue campeón. Cuarta vez en 6 años. Encima no se enfrentaban antes del 2014, desde el 2004 en Copas Internacionales, cuando Boca le ganó por penales a River en el Monumental. Siempre solo quiero repetir la final más aburrida de la historia. ¿Cuál? ¿Qué? La cancha del Real. Está bien, usted ponga partido, los últimos 15 minutos. Fue buenísimo. No, los últimos 15 minutos. El resto, yo digo, va un gallego allá y dice, voy a pagar para ver cómo coño es a ver el fútbol argentino. Te sale igual. Es aburrido, es aburrido. Era aburrido ese partido. Los últimos 15 minutos sí. Hostia, listo. Sí. No, fue para... A mí me gustó el partido. Tuvo emoción. Bueno, la cuestión es que son de equipos muy distintos. No está, por ejemplo, Benedetto, el autor del gol de Boca. Quintero, obviamente, no va a estar por la lesión, el autor del terrible golazo del 2-1. No va a estar el Piti Martínez, que ahora está jugando en Estados Unidos, el autor del tercero. Son equipos distintos, a pesar de que no llevamos ni un año entero de esa última final de Copa Libertadores. Bien, se van a enfrentar entonces en el próximo mes River y Boca en las semifinales. Del otro lado pasaron Gremio, que le ganó al Palmeiras 2-1, y pasó el Flamengo, que empató 1-1 frente a Internacional de Porto Alegre. Gremio y Flamengo va a ser la otra semifinal, así que la final sí o sí va a ser en Santiago de Chile, entre un argentino y un brasileño. Vamos a estar definiendo quiénes serán. Mis favoritos son River frente a Gremio. La última copa fueron semifinalistas, River pasó por esa jugada del VAR muy polémica en la semifinal. Y esta vez para mí serían los máximos candidatos a ser finalistas. Pero bien, vamos con... Ahora sí, entonces. La historia del clásico rosarino. Me encantó. De Rosario Central y Newell's. Primero se fundó Rosario Central. ¿Quieren adivinar primero? Dale, me gusta que vayamos nombres, adivinando. ¿Cuál es el...? Siempre hay un equipo de alta sociedad y un equipo de trabajadores. El equipo oligarca y el equipo proletario, podemos decir. No, pero hay equipos que vienen de una casta social más alta. Por ejemplo, si le voy a elegir entre Newell's Old Boys y Rosario Central, ¿cuál Rosario cree Central que es pueblo? El equipo del pueblo? Rosario Central, exactamente. Bueno, fue creado primero en 1880, de los primeros clubes de la Argentina, un grupo de trabajadores del ferrocarril central argentino se reunía con frecuencia tras la jornada laboral a practicar fútbol. Como la mayoría de los trabajadores en esa época, un deporte muy de nuevo que solo se necesitaba la pelota de cuero y nada más. O medias viejas. O medias. Sí. Medias que ya no usa. Sí. ¿Algún pulover de la abuela? Sí. No. Algo para patear. Puede ser. Algo para patear. Entonces, en la Navidad de 1889, cerca de 70 personas, todos trabajadores del ferrocarril de Rosario, se congregaron en un bar de la avenida Alberdi con la intención de crear este club de fútbol. Entonces, tomaron la idea del inglés. En esta época todos tomaron la idea de los ingleses porque es de donde viene el fútbol, Thomas Mouton, y propusieron la creación del proyecto. Primero se quería llamar Central Argentine Railway Athletic Club. Railway. Railway. Sí. Ojo que Racing es algo así, ¿no? Le dieron. ¿Cómo? Racing tiene. Quedó el nombre ese. Bueno, hay un montón de equipos de. Claro, ingles, tiene River Plate. River. Y le dieron la apertura del club. Sí. Primero tuvo un nombre inglés, porque fue aprobado este nombre. Sí. Pero después dijeron. En 1903. Ay, quiero decir una palabra hace un minuto. ¿Qué iba a decir? Lo castellanizaron y dijeron. Lo criollaron. En 1903 dijeron Rosario Central. La particularidad del nuevo club era que solo podrían ser socios los empleados del ferrocarril. Me encanta. Solo podían ser socios. Los empleados del ferrocarril. No fue fácil al principio conseguir. Una garantía de la identidad proletaria del club. Exacto. Solo socio el que viene acá y pone la tarjeta de ingreso y maneja el ferrocarril. Pues, un integrante de la comisión directiva buscaba cada mañana en los muelles del puerto rosarino algún barco cuya tripulación estuviese dispuesta a competir amistosamente para buscar rivales. Claro. Iba a ir al puerto y. Y buscaba algún rival futbolístico. Finalmente, en 1890, un grupo de marineros británicos aceptó la invitación y en las inmediaciones de la que hoy es la bajada Sargento Caral se jugó el primer encuentro que se tiene registro. El cual comenzó estuvieron 10 años buscando un rival. Sí, me pregunté, ¿cuánto tiempo estuvieron hasta que jugar el primer picado? Estuvieron conformando su equipo. Pero estaban bien entrenados, 10 años de entrenamiento. Sí. Seguro ganó Rosario. Empataron 1-1. Con VAR, encima. Sí, obvio. Con VAR. La cámara la traía el barco. El barco inglés, obviamente. Inglés. Fueron obviamente aumentando los socios, pero la historia de este club, la juntada de los obreros ferroviarios, a mí me hace como ilusión imaginarme esa situación. Después de laburar, jugar a la pelota y después decir, ¿por qué no creamos un club de fútbol? Y vamos con la historia de Newell's. Faltaba otro, ya me parecía. Faltaba el otro. El club careta, porque siempre tiene que haber uno más careta. La historia de Newell's comenzó a escribirse en 1853. Esto es mentira. Fue cuando nació Isaac Newell, poseedor de. De tierras. Poseedor de tierras inglesas. Es un inglés, Isaac Newell's. Y en 1869 se fue a Inglaterra y vino para acá, para Rosario. En 1884 fundó el Colegio Comercial Anglicano Argentino, institución que a la postre albergaría el club de obviamente Newell's Old Boys. Fue fundado en 1903, Newell recibiendo su honor al mencionado Isaac Newell, comenzando la actividad futbolística en 1905. Isaac fundó en 1884, como decíamos, el Colegio Comercial Anglicano Argentino. Con los colores que tiene ahora mismo Newell's Old Boys. Ese año trae de Inglaterra el primer balón de cuero. Ojo. Ahí tenés. Ojo. Ahí tenemos el primer balón. No estábamos tan errados que los de Central jugaban con medias. Porque si Newell trae el primer balón de cuero. En el 1884. Claro. Puede ser. ¿Andás a ver con qué? ¿Con qué jugaban, no? Trae el primer balón de cuero. Los jóvenes empiezan a practicar este entretenido deporte llamado fútbol, dice acá la nota. La crónica. Sí, sí, escrito ahora. Cuando. Obvio, claro. En el 1900, Isaac se enfermó y le delega la dirección del colegio a su hijo mayor, Claudio Newell, y a su esposa. Bueno, fallece el señor Isaac, y 3 años después de que fallece, Sí. Es fundado el 3 de noviembre de 1903 el Club Atlético Newell's Old Boys. Ah, fue, o sea, no fue a la par del colegio. A la par del colegio. Era no un fue. Colegio anglo-argentino. Anglo-sajón. Sí. Se muere Isaac Newell en 1900, le delega la dirección a su hijo. Y 3 años después a Claudio Newell. Sí. Y 3 años después funda el club. Para la conformación, Claudio convocó profesores, alumnos del colegio. Mientras extinguía la vida de su padre, por supuesto. Y así creaba Newell's Old Boys. El término Newell's Old Boys sí. se utiliza en la lengua inglesa para describir a los egresados de una institución educativa. Mira, Old Boys era Newell's viejos qué? Alumnos, viejos muchachos. Viejos ¿pero Newell's qué es? Newell's es el apellido de Isaac y de Claudio. Ah, perdón. Newell's. Los viejos muchachos de Newell's. Sí. De Isaquito. Bueno, tenemos la historia del apodo, pero esto va con esta historia que vamos a contar ahora. Bueno, cuestión, es un señor inglés que sí. funda un colegio y al fallecer su hijo decide crear un club de fútbol con los directivos del colegio y el resto, pero ya contaban con un poder económico de elite y más avanzado, ya habían traído la primera pelota de cuero. Nos cae mejor Rosario entonces. A mí me cae mejor Rosario, pero bueno. El pueblo, la mayoría, bueno, en Rosario hay murales del Che Guevara, de Fontana Rosa, distinto, la mayoría de los rosarinos más piolas son de Rosario. Olmedo también es hincha de Rosario. Olmedo también. Pero de Newell salió, por ejemplo, Lionel Messi. Futbolísticamente hablando, Rosario, Newell es por ahí, bueno, tiene... Poquito... Tiene más estrellas. Tiene más estrellas. Messi salió de Newell. Claro. Maradona firmó contrato con Newell. Sí. No se puede decir que jugó en Newell Maradona. Creo que tiene unos partidos. Sí. O el partido de presentación. Sí, yo lo he visto con la camiseta. Pero luego se fue a Boca, obviamente. Bielsa. Martino. Bielsa de Newell. Martino de Newell. Mucha historia en Rosario. Pero esa historia de fundación sí que hay diferencias. Sí. Como también las había, por supuesto, entre... Gimnasia y Estudiantes. Podemos decir. Con la particularidad que es al revés. Que Gimnasia se funda antes. Y sí. pues, claro, es la alta sociedad en la final del siglo XIX. Y ahora Rosario se funda antes. Y la alta sociedad llega después de Inglaterra. Exactamente. Podemos decir que a mi forma de ver, es como que es un clásico mucho más. Con más adrenalina que el de Boca River. ¿Newell Central? Sí. Hay muchos empates 0-0, pues no se ataca ninguno de los dos porque tienen miedo de perder ese partido. Que o sea, hay un pacto implícito de... No hay un pacto implícito, pero... quiere perder ni quiere ganar. Es que es mucho más barrial. Vos tenés a River ahora en Núñez. Sí. Aunque River y Boca en realidad es toda Argentina, pero sí. es tan barrial y es tan de solo una provincia... O sea, en Rosario una son ciudad, de Newell's Central. Una ciudad, perdón. Son de Newell's, bueno, en todo Santa Fe. No, pero en Rosario. Tenés Unión de Santa Fe y Colón, pero bueno. Bien, pero Rosario y Newell's son, sin lugar a dudas, los dos equipos más grandes de las provincias. Sí. De cualquier sí, provincia. Sí. Más grande que cualquier equipo de Córdoba. Sacando Buenos Aires, los dos grandes son Newell's y Central. Entonces está esa pica y está esa rivalidad mucho más grande y mucho más fuerte que River Boca, te podría decir, acá en la ciudad. Porque River Boca es tan ampliado a nivel nacional. Sí. Bueno, sí, hay hincha, puede haber no se siente tanto. Claro, hay un hincha de River, está bien, sos hincha de River, está bien, obviamente, puede ser hincha de River porque es normal. Pero ahí, o soy de Newell o soy de Central. Y si soy de Newell y soy de Central, más o menos son mi enemigo. Y sí, así se vive el fútbol en Rosario. Porque está mucho más, es mucho más chico. Claro. Entonces está mucho más junto. Bien, tenemos por último la historia de los apodos. Son muy populares los apodos de Newell, la lepra. Sí. Y de Central, en los canallas. Ajá. Esto se dio... ¿Por qué? Porque en los años 20, cuando sí. los dos estaban bastante conformados, obviamente mucho antes del fútbol profesional, sí. Un grupo de damas propició la disputa de un encuentro amistoso en beneficio de los enfermos de lepra de la ciudad de Rosario. Rosario Central rechazó la invitación. Ojo. Mal ahí. Lo cual fue tomado por los hinchas del vecino como una canallada. Y los aficionados de Newell, club que sí había aceptado, desde la vereda de enfrente se los tiró de leprosos. en medio de un cruce horrible, tan picante como la rivalidad que sigue existiendo entre los dos grandes de una ciudad que respira fútbol. Bueno, se dio esta cosa en el siglo, los años 20, obviamente del siglo 20, sí. y quedó para la historia, que le dicen canallas a Rosario por no aceptar un partido amistoso en beneficio a los enfermos de lepra. Y leprosos a los niveles que sí aceptaron, obviamente el partido no se canallas, me parece mucho más adecuado que muchos de los insultos que se utilizan hoy. Sí. O las palabras que se usan como insulto, mejor dicho. Usted, ¿no? A usted le gustaría que en la cancha se grite canalla. Canalla, no sé si me gustaría, árbitro, entiendo canalla, que tiene menos sangre, digo, pero me parece que hay que... nada, hay que hacer un trabajo muy profundo, digamos, de... Hay hecho, de hecho, trabajo sociológico sobre las puteadas en la cancha, las canciones, sí, el racismo, la homofobia y demás, que está muy presente. Bueno, entonces, ¿con cuál prefiere? Si va a Rosario y dice, tengo que ir a una cancha y ponerme la camiseta de... Y voy a Rosario, me parece. ¿Rosario Central? Sí. ¿A Central? A Central. Ah, claro. ¿Usted? ¿Yo tengo que elegir también? Sí. No, bueno, sí, está bien, Central. ¿Vos? Yo, a mí me gusta más Rosario Central. Bien, perfecto. Estamos de acuerdo. ¿Chino? Aunque el Newell's de Martino, ajá, fue de los equipos que más me gustaron en la historia del fútbol, que yo llevo viendo fútbol hace poco tiempo, porque no soy tan grande. Pero el Newell's de Martino era alto club y yo me hacía como casi hincha de Newell's. Alto club. Era un equipazo el Newell de Martino, sí, que lo llevó a ser técnico de la selección y del Barcelona. Sí. De dirigir a Newell pasó Martino a dirigir la selección y después el Barcelona, no le fue muy bien al Barcelona. Pero no, fue gracias a su... Eso porque usaba esa chomba verde. A su super campaña con Newell. ¿Usaron la chomba verde? Cuando dirigía al Barcelona, sí. Verde agua. Verde agua. Bien. ¿Qué vamos a tener para la semana que viene si es que lo tenés decidido? Vamos a elegir para... No tengo decidido clubes, pero bueno, hay una variedad... No estoy queriendo elegir de la Ciudad de Buenos Aires porque me parecen los más... caretas. Los más caretas. Ya hicimos el de La Plata, ya hicimos el de Rosario. Puede haber el de Córdoba, es muy interesante, entre Belgrano y Talleres. Muy bien. Podemos estar tocando el de Avellaneda, que ya fue el de los primeros que hablamos. Y hay un montón, están los más conocidos, los más clásicos. Sí. Pero hay muchos que son los más interesantes, que son los equipos del ascenso. Por ejemplo, Nueva Chicago y Vélez. Vélez obviamente hace mucho que está en la primera división, pero los equipos más de barrio que tienen una interna ahí muy interesante, Platense y Tigre, ahí en Vicente López y en San Fernando, que si nos metemos en las entrañas de los equipos del ascenso se ven cosas muy interesantes. La columna deportiva de Leandesa, ya nos pasamos 7 minutos de las 12 del mediodía, está enredando. Sí, solo para cerrar y recordar que, bueno, el viernes pasado hablamos con gente de la cooperativa Papa Francisco, estamos hablando del desalojo de más de 100 familias en Parque Patricios. Entonces, mañana sábado 31 de agosto se van a estar reuniendo desde las 12:30. Esto queda en Santa Cruz 140, ahí en Parque Ameguino, ¿sí? Es el foro por el derecho a la vivienda y a la ciudad, no al desalojo, en Santa Cruz 140, ¿sí? Va a haber varios paneles con diferentes personas, van a haber varias organizaciones hablando en este foro, y sobre todo, como hablamos el viernes pasado, para también detener lo que es un negociado inmobiliario. Ya hablamos anteriormente de qué se trata, es más que nada es un negociado inmobiliario, y bueno, para defender el techo y la vivienda de más de 100 familias, donde hay ancianos, familias, niños, desocupados. Bueno, mañana 31 de agosto a partir de las 12:30, Santa Cruz 140, Parque Ameguino. Bien. Se nos fue este enredando las mañanas. Gracias, Chino, ahí en la operación. Importantísimo. Mañana Mundial de Básquet empieza a las 9:30 de la mañana. Si pueden, véanlo, porque cada cuatro años, encima el último se hizo hace 5, este lo hicieron un año después para que sea un clasificatorio para las Olimpiadas. Es un mundial importantísimo para Argentina, que va a estar disputando plaza con Estados Unidos y Brasil, porque entran solo 2 de América a las Olimpiadas. Estados Unidos va a entrar seguro y va a estar disputando, sí, con Brasil ese puesto para Tokio 2020. Así que mañana 9:30 Argentina Corea. Nos ponemos el despertador, sí, sí. Perfecto. Y en 50 minutos Federer. Que tengan todos un buen fin de semana y nos encontramos el lunes a las 10 de la mañana aquí en el Enredando las Mañanas. Enredando las Mañanas, el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas,